¿Qué le ofrece la vida cristiana o qué le ofrece el Salvador? Lo primero que tenemos que contestar es la Biblia, la palabra de Dios. Escúcheme bien, es tan importante esto, porque si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces todo lo que hacemos de nada sirve, porque creemos firmemente que en este volumen llamado Biblia hay 66 libros y que son inspiración divina, o sea, de procedencia divina. Dios nos habla a través de esas páginas. Voy a leer algunos textos de la importancia que han dado aquellos hombres que Dios usó. Hombres y mujeres hubo también, desde luego. Por ejemplo, en el libro de Josué 1, pasaje muy conocido, 6 al 8 dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que del día y de noche meditarás en él, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quisiera que todo le salga bien a uno, verdad? En 2 Timoteo 3, 15 al 17, otro texto que va en la misma dirección, armoniza perfectamente con este, y que desde la niñez, dice Pablo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y Jesús, en muy pocas palabras, dijo algo que nos desafía. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note bien que Él nos dice, no falten los domingos a la iglesia. Lo que ocurre es que si uno escudriña las Escrituras, no hace falta decir lo demás. Todo va a cambiar. Ahora, ¿quién debe enseñar la Biblia? ¿Quién es el capacitado para enseñar? Bueno, comencemos con el hogar. En la casa, a los chicos, ¿quién enseña? Aquellos de ustedes que no se casaron todavía, el día de mañana se casan, y bueno, la dama casi siempre quiere ser madre. No hay ningún problema, es completamente natural. Pero le voy a decir un secreto, y no le diga a ningún muchacho esto. Y es esto. Si vas a estudiar quién es ese muchacho que medio te está mirando ya de manera diferente de la mirada sencilla, fugaz y así, de pasada. Si puedes, averigua cuánta importancia da al aspecto espiritual. Porque él puede decir, no, sí, yo quiero que tengamos 7 hijos, 8 hijos, 12 hijos, 13 hijos, ¿para qué? Para Tacumbú, para el infierno, o cualquier cosa. Mira muy especialmente, si logras, ahora recuerda que hay camuflaje también, pero si logras distinguir, y no es muy difícil, ¿quién tiene inclinación espiritual aguda? Porque mire lo que dice en Deuteronomio 6, 6 a 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso era necesario hacer porque ellos no tenían Biblia y tenían que recordar textos divinos, claves, eso que ya había, cómo debían temer a Dios, etc. En otras palabras, lo que Dios dice es que la persona responsable de los pequeños no son los maestros de la escuela dominical, no es la maestra de párvulos, de primarios, de principiantes, de intermedios. De ellos deben ser responsables los padres. Y entre los padres, como hay dos, mamá y papá, el papá es el primero. En el hogar debe haber un pastor, no necesariamente pastora. Si el pastor, que es él, el esposo, no hace su trabajo, entonces ella asume esa responsabilidad. Siempre ella también debe ser parte, pero es muy importante que lo recordemos. Ahora ustedes dirán, bueno, pero usted siempre enseña que la mujer, ¿quién es para enseñar? No distorsione lo que yo digo, lo que he dicho. Hubo una abuela y una, bueno, ¿qué diría yo? Hija, que enseñaron a un hijo y nieto respectivamente, y eran dos mujeres. Uno de los más grandes hombres del Nuevo Testamento fue enseñado por dos damas, abuelita y mamita. Leo en Hechos 16, 1 al 3, donde dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Yo interpreto que el papá no solamente no era judío, sino que era, tampoco era cristiano, porque de ella se dice creyente, pero de él solo se dice que era griego. Quiere decir que era doblemente problemático para ella. Por un lado, no era judío, que no creía necesariamente en el Pentateuco y en toda la profecía, en todo lo que era el Antiguo Testamento. Y por el otro lado, no era cristiano. Ya había muchos griegos cristianos, pero en este caso no. Tienen un hijo, se llama Timoteo. ¿Qué va a hacer de ese hijo? Bueno, y daban buen testimonio, versículo 2, de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él. Y luego dice más adelante, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muy bien, Pablo, para evitar problemas que podrían cosechar luego la mamá y la abuela, y naturalmente el papá respectivamente, entonces, de Timoteo. Ellas lograron instruirlo de manera maravillosa, que Pablo enseguida se dio cuenta que este joven tiene algo que otros no tienen. Es difícil encontrar. ¿En qué seminario te graduaste? ¿Quién te enseñó? Dos mujeres. La abuela de Timoteo y su mamá se pusieron a formar a un joven que ni idea tenían hasta dónde llegaría. Por eso pasan los años, lo lleva por supuesto Pablo consigo, y pasamos a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, versículos, capítulo 1, versículos 3 al 5, y leemos: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Fe no fingida. ¿Qué es eso? No era pura apariencia de cara larga, tipo caballo. No. Eran mujeres temerosas de Dios. Vivían lo que predicaban, vivían lo que enseñaban a ese pequeño. Apenas tal vez comenzaba a caminar y ya estaba aprendiendo. ¿Cuándo hay que comenzar a formar una vida? Lo antes posible. Cuando comienza a caminar, ya debería de aprender a caminar también en lo espiritual. por ejemplo, enseñarle que no hay que mentir, que no hay que pelear, esto y aquello, y cuando ya crece un poco, no palabras malas, que aunque la abuela y la madre no las usaban, ya hay vecinos o vecinitos que sí las usan. Es tan importante que nosotros sepamos esto, porque, oiga, también a Timoteo le escribe, 1 Timoteo 3, 1 al 7, y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Escuche, todo esto Timoteo habrá aprendido. ¿De quién? De su abuela y su madre. Que gobierne bien su casa. El día de mañana Timoteo también sería papá, seguramente. Si se casó, llegó a ser padre y tenía que aprender eso. Que tenga sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Hermanas, ese cuento, que para mí es puro cuento, no, si yo tuviera un esposo, papá, que es bueno y todo, sí. ¿Qué haría usted si, por ejemplo, hay que buscar una ilustración que sirva? Vamos a suponer que lo más conocido en transporte es el vehículo. Y el vehículo hay que manejar. Yo recomiendo siempre que la esposa aprenda a manejar también. No al esposo, porque eso lo hace igual. Con algunos, por lo menos. Pero que aprenda a manejar el vehículo. Porque puede ocurrir algo que el esposo se muere y ella está el vehículo allí y no puede manejarlo. O se enferma y hay que llevarlo y ella no puede hacerlo. O algo le pasó por ahí mientras viajaba. O tal vez pasó por la casa de la fábrica de borrachos ahí cuando uno va a Villeta. Y se tomó más de la cuenta, con el pretexto que no había agua. Y entonces, estaba manejando. ¿Para qué? Bueno, ella dice, corro peligro, ¿qué hago? Para, y si no para, apagar el motor y todo, que pare, que piense que algo pasó y córrelo allí a otro lado y tome el volante. Pero para eso, y usted se salva a él, se salva usted misma, y si hay hijos, los hijos también. Y hasta que llegue una patrulla de policías y llévese a este sinvergüenza allá para que deje, se desalcoholice o algo por el estilo. Pero la esposa tiene que mirar, si el esposo no toma el lugar que le corresponde, ella tiene que hacerlo. ¿Y qué pasa si el esposo la abandona? Hay tan comunes eso. Que vayan al infierno los hijos porque él que es cabeza, ¿qué cabeza? Ni talón, ni para eso sirve. Una y otra vez se exigen en la Biblia condiciones para llegar a ser ministro, pastor, sobreveedor o anciano, lo que fuera. La Biblia es clara. Alguien dirá, bueno, en la Biblia no se permite que la mujer enseñe. Pero si ustedes leen con cuidado, verán que dice en la iglesia, no dice en la casa. Es allí donde la mujer tiene su oportunidad para desplegar sus habilidades, que sí las tiene, para formar la vida de sus hijos. Ella tiene que hacerlo, debe hacerlo. Y si el esposo es tan buen tipo, que la acompaña, que viene a la casa, que trata bien a sus hijos, que trata bien a su esposa, los hijos miran todo, todo, todo. Y se va grabando. La grabadora de ellos, la cinta, es virgen, no hay nada allí. Así que se va grabando, y esto lo va a recordar de por vida. A mí me resulta admirable que una abuela y una madre hayan formado a un Timoteo. Porque la idea que tenemos de las abuelas, ¿cuál es? No me manden que las imite, porque yo sé hacerlo muy bien, pero no quiero ofender a ninguna abuela aquí. Y ahí está. ¿Y qué dice el nieto? ¿Dónde irá a parar? ¿Le va a escuchar? Cuando crezca un poco, es esa bruja. Y tal vez tenga razón. Y si la madre, que ya no puede más, no sabe, porque tiene que pelear con el esposo, tiene que pelear con la suegra, y tiene que pelear con el hijo y todo eso, son tres contra uno. No es fácil. Nadie dice que es fácil. Yo no digo que la vida es fácil. A mí no me es fácil. No me fue fácil tampoco. Pero he aprendido a trabajar, sea lo que tengo un problemón mayúsculo en mis manos. Y estoy tratando de encontrar cuál es el problema. No hay dermatólogo en el mundo que sirva. Nadie encontró qué me pasa. Entonces yo digo, bueno, me pasa lo de 2 Corintios 2. Un agente de Satanás mandó y llegó el aguijón. Yo no sé qué aguijón sufría Pablo, si era la columna, si era la vista, si era, pero yo sé cuál es el aguijón que yo sufro. Y no son ustedes, no, ninguno de ustedes es aguijón para mí. Yo simplemente desaparecería si así fuera y ya está. Pero he logrado sobrevivir hasta ahora. Es una vida muy... Francamente, yo admiro a muchas mujeres que son madres y que tienen que soportar lo que soportan, porque agregue a esto las finanzas, la obligación de trabajar. ¿Cuántos esposos sí que son trabajadores? Muchos de ellos con la mandíbula, si es que ella preparó algo. Más allá, poco y nada. Otra pregunta. ¿Es posible que la Biblia pueda ser tergiversada, alterada por quienes la imprimen? La respuesta, lamentablemente, es positiva. Sí, puede. Esto es bastante común. Siglos antes, unos 500 años, tal vez 600 antes de Cristo, Jeremías fue inspirado para decir esto. Jeremías 8, versículos 8 y 9. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Así que la Biblia sí puede ser tergiversada. En el libro de Deuteronomio, fíjese lo que dice en el capítulo 4, 1 al 8. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y ahí continúa todo esto hasta el versículo 8. En Mateo capítulo 15, porque uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué la gente altera la Biblia? ¿Por qué los que la imprimen la alteran? Tal vez parte de esto nos contesta Jesús en Mateo 15, 7 al 9. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Así de sencillo. Hay que inventar, un concilio inventó una cosa, otro concilio otra cosa, y así concilio tras concilio, hasta acumularon toneladas de mandamientos de hombres. Y usted no puede cumplir los de Dios y de los hombres. Justamente los mandamientos de los hombres tuvieron que venir para anular los de Dios. En Marcos 7, 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Claro, las dos cosas no se pueden. O usted es religioso y cumple con la religión de su país o de la iglesia más numerosa o lo que fuera, o se atiene a la palabra de Dios. Pero Satanás metió la mano en todas partes, tal como vimos en Jeremías. Recuerde especialmente Jeremías 8, 8. Con eso es suficiente. En Proverbios 30, versículos 5 y 6, el proverbista dice, toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Flor de título, para los que añaden. Y hay otro texto bien llamativo, y está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 17, donde Dios se cuidó tanto para que la palabra de Él sea conservada sin alteración. Dice así, hablando del rey, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, la ley de Moisés, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Bien, tenían que preparar un escrito, una versión de la ley de Dios tomada, copiada del original, para que no cambie nada, absolutamente nada, y el rey tenía que tenerlo y leerla cada día para no desviar el camino. En Deuteronomio 12:32, lo que recién di era Deuteronomio 17:18-19, y ahora 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es terminando. Y en Apocalipsis 22:18-19, ¿quién no recuerda esto? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, en el de Apocalipsis. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Todavía hay gente que se pregunta, ¿será que aquellos que agregaron a la Biblia tantas otras cosas que tergiversaron la Escritura y todo, son salvos? Bueno, si usted lee lo de Apocalipsis, es muy claro qué va a pasar con ellos. Quita, agrega el castigo en el infierno y quita todo cuanto tiene que ver con el cielo. Se cuenta que había un pastor que comenzó a predicar y decía: no, eso de Génesis no es cierto. Desde el versículo 1, digamos, del capítulo 1 de Génesis, hasta el capítulo 11, incluyendo la Torre de Babel y todo eso, eso no es cierto. Y un hombre más o menos nuevo en la fe que escuchaba, iba marcando, iba sacando esas hojas. Entonces, de Génesis 1, sacaba. Y después decía, y eso de la historia de tal y tal otro libro, pues los salmos eran solamente los himnos, todos los salmos afuera. La Biblia quedó así. Y sí, y él llevó, un día viene el pastor, como era tan bíblico, no trajo su Biblia y visitó a ese hermano. Y le dice: ¿me puede traer su Biblia? Y yo le trae. Esa Biblia sí. ¿Qué hizo usted con la Biblia? Bueno, cuando usted predicaba y decía que eso no está inspirado, yo sacaba, ¿para qué voy a perder tiempo? Y después el otro domingo usted seguía hablando de lo mismo, yo sacaba otras. Y eso es lo que quedó. Apocalipsis no tiene ningún sentido. También lo sacó. No todos hacen esto, pero es fácil, para mí es fácil de entender. A mí me parece muy correcto. Si yo el día de mañana comienzo a predicar y digo, eso de Apocalipsis es todo alegórico, no hay nada, nada. Eso cuando dice de esas siete iglesias de Asia Menor ahí, no lo crean, eso no tiene nada que ver. Algunos dicen, ya estamos en pleno milenio. No sé de qué milenio hablan, porque las atrocidades que estamos viviendo no tienen paralelo, no, nunca hubo tal cosa. Pero ese es el milenio de Satanás, puede ser. Pero no hay tal cosa y nosotros lo sabemos. Pero hay otra pregunta. Hay una sola Biblia, ¿verdad? Cuidado, porque ustedes están acostumbrados a enfrentar personas que dicen, bueno, pero es que ustedes los protestantes dicen esto y nosotros decimos aquello y ustedes saben ya quiénes somos nosotros. Y bueno, y nunca diga, la Biblia es una sola, porque no es. ¿Desde cuándo 66 y 73 es lo mismo? Hasta donde yo sé sumar y restar, 73 es 7 más de 66. No hay que ser egresar de la universidad para saber hacer esa cuenta. Y esto es lo que justamente ocurre. Los libros que nosotros, la Biblia que nosotros usamos, tienen en total 66 libros. La Biblia que usan, por ejemplo, Nácar Colunga, Torres Amat, tiene 73 libros. Nosotros no tenemos estos libros. Judith, primer Macabeos, segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Pero si ustedes abren una Biblia de la versión llamada católica, ustedes encontrarán esos libros. Y por supuesto, esto nos lleva a una situación y dicen, bueno, al final de cuentas, ajá, la Biblia dice no quitar ni agregar. Entonces el cristiano le dice al católico, tú agregaste, y él dice, no, tú quitaste, tú agregaste, tú quitaste, tú agregaste, tú quitaste, y siguen. Nunca termina. Le voy a dar a dónde ir para saber cuál es la verdad, porque usted no va a ganar eso. Porque esos libros hace muchos años que están en la Biblia, en cierta Biblia. Entonces usted va y dice, espere, hay un árbitro aquí. El árbitro se llama Romanos 3, 1 y 2. Anote, árbitro, Romanos 3, 1 y 2. Y dice así. Muy fácil. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Es decir, las prácticas judías. Contesta el mismo Pablo. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién confió Dios su palabra? Al Vaticano. No. Yo. No. Eso no funciona. Dios confió su palabra a los judíos, aunque a usted le caiga mal eso. Entonces, la ventaja del judío es que le ha sido confiada la palabra. Ahora, los libros que yo mencioné recién, como Judí, dos de Macabeos, Sabiduría Eclesiástica y Baruch, todos están en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribe lo de Romanos 3, 1 y 2, no se refiere al Nuevo Testamento, porque todavía no estaba completado, pero sí al Antiguo. El Antiguo Testamento se había escrito 400 años antes de la venida de Juan el Bautista y luego el Señor y el Nuevo Testamento, con eso más adelante. Así que, cuando él dice, ¿hay alguna ventaja que tiene el judío frente al gentil? Y Pablo mismo contesta, mucha. En primer lugar, le fue confiada la palabra. Y ya vimos en Deuteronomio 17 que se le dijo a los judíos que el sacerdote y el levita, que eran todos de la tribu de Leví, debían tener a su cuidado los escritos sagrados. Por eso Pablo menciona eso. Vinculen esa parte de Deuteronomio 17 con Romanos 3, 1 y 2, porque tiene una estrecha relación. Si no aprendemos esto, seremos tan ignorantes como el peor de ellos. Bueno, otra cosa, otra pregunta. Estoy contestando preguntas que yo mismo hice, para que vean que yo tampoco sé todo. ¿Es el bautismo necesario para la salvación? Muy sencilla. Alguien dice, ¿quién no sabe esto? Escuche, usted también es ignorante, igual como yo. Otra pregunta, a modo de respuesta. ¿Qué viene antes, el bautismo o la salvación? ¿Es verdad que el bautismo debe ser por inmersión? ¿Cómo bautizaban los cristianos desde el principio? ¿Qué valor tiene el bautismo? ¿Es el bautismo un sacramento? ¿Qué significado tiene la cena del Señor? Bien, vamos a ver cómo, qué pasaba con el bautismo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo también había, no era el mismo, pero había bautismo. Habían los prosélitos, o sea, gentiles, paganos, que aceptaban el judaísmo como enseñanza, el monoteísmo, creer en un solo Dios. Solo los judíos tenían esa enseñanza. Y ellos iban a un lugar para ser bautizados, y en lugar de decir yo recibo a Cristo como mi Salvador y todo esto, no había venido Cristo todavía, no podían hacerlo. Ellos aceptaban las condiciones, la ley mosaica tal como Dios había dado, y tenían que ajustarse. De ahí en adelante, como gentiles, prosélitos, llegaron a ser parte de los judíos, no pertenecían a ninguna tribu de Israel porque eran gentiles, pero tenían que guardar el sábado, tenían que no comer tal o cual cosa, tenían que guardar tales y cuales fiestas, porque ellos aceptaban todo eso. Por eso, cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar y venían confesando sus pecados, porque él les decía que ya tras él venía el Mesías, el bautismo era conocido para la gente. ¿Y qué decían ellos allá? Juan no les dijo que yo les sumerjo a manera de sepultura, es una alegoría, porque ustedes creen en Cristo. No, ellos iban confesando sus pecados, y ellos confesaban sus pecados y se bautizaban preparándose para el Señor Jesús que venía tras Juan con el mensaje para aceptarle a él o recibirle a él por Salvador. Muchos de ellos fueron bautizados dos veces, fueron bautizados en el bautismo de Juan, que así se llama, y en el bautismo luego ordenado por el Señor, como una ordenanza que tendremos Dios mediante el domingo próximo. Y escuche esto, el apóstol Pedro estaba predicando. No vamos a ver todos un sermón, era más largo que el mío. No era tan largo, pero bueno, de cualquier manera, yo no puedo poner los dos juntos, el mío y el de Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 hasta el 42, vamos a leer, porque Pedro tiene un tremendo mensaje allí, cuando desciende el Espíritu Santo. 36 al 42. Él dice esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, fíjense ustedes en el resultado de lo que Pedro dijo. Los judíos que estaban escuchando, muchos de ellos dijeron, ¡crucifícale, crucifícale! Días antes. Ahora, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Claro que no podían no haber hecho lo que hicieron. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Permítanme aclarar esto que recién leí, porque muchos dicen, ve, el arrepentimiento es absolutamente necesario para la salvación, porque es lo que dice aquí, no señor. Oiga bien, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El arrepentimiento es el primer paso. Él solamente cambió las palabras. En el nombre, dice, de Jesucristo para perdón de los pecados. Ellos, al arrepentirse, obtenían el perdón de los pecados. Luego debían bautizarse, pero en esta forma Él les dijo, porque ellos entendían muy bien de qué se trataba. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo al arrepentirse. El Espíritu Santo fue la gente que hizo que se arrepintieran. Así que no hay aquí ningún problema que algunos que creen que el bautismo es parte de la salvación. No, es el resultado, pero no siempre. O sea, la salvación es salvación, haya o no bautismo luego. Porque para vosotros y para, es la promesa, dice, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto ya es una demanda de Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuchen esto. Estas cosas que ellos practicaban después, ¿qué indican? Que ellos recibieron la plenitud del Espíritu Santo. De otra manera, no hay explicación. Ellos dicen primero, ¿qué haremos? A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo sabían que recibieron su palabra? Oiga lo que pasó después. Si hubo cualquier duda, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones, es decir, conmemoraban las cenas del Señor, aparte de ser bautizados. Ahora, uno se preguntaría, bueno, al final dice que eran como 3,000 personas, pero llegó luego el bautismo de bebés, porque llegó la enseñanza que el bautismo es necesario para la salvación. Mentira. El malhechor de la cruz no se bautizó. Y Jesús le dijo, no el Papa, no el pastor de tal o cual denominación, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue bautizado? No. Entonces, si uno sin bautismo fue al cielo y los otros, bueno, usted dirá, bueno, pero nosotros no somos Barabás, ni somos, estamos crucificados al lado de Jesús. Bien, tiene cierta razón eso, claro. Pero tenga cuidado. El bautismo es un acto puramente simbólico, donde simbólicamente le decimos a cuantos nos ven que morimos para la vida vieja y resucitamos para la nueva vida. Y esta no es la única resurrección de la que habla la Biblia. Ahora, solo suponga 3,000 personas. Suponga usted que hay 3,000 bebés para bautizar. Flor de guardería sería eso. ¿Quién aguanta? Hay padres que tienen mellizos o trillizos y por poco se mueren por no poder aguantar tanto ruido. 3,000 bebés para bautizar. Ahí el bautismo siempre fue por inmersión. Además, ¿puede un bebé recibir su palabra y preguntar, para mis hermanos, ¿qué hay? Ni sé cómo hablar como el bebé habla, porque no habla del todo. No puede hacerlo. Así que ellos simplemente no bautizaban a bebés. ¿Por qué? Porque primero tenían que oír la palabra, tenían que arrepentirse. Y una vez arrepentidos se bautizaban, reconociendo al mismo Jesús que habían crucificado junto con otros, es decir, otros les ayudaron a crucificar, tanto judíos de jerarquía eclesiástica como los que no tenían jerarquía. Pero hay varios bautismos. Por ejemplo, como si esto fuera poco, en Hechos 4 aparecen 5,000. 5,000. Es mucho. ¿Cómo bautizaban ellos? Porque una vez dimos una pregunta por radio. En un río sería posible, no hay problema con los miles. Pero ellos estaban en la ciudad de Jerusalén. Yo he viajado por el Medio Oriente, especialmente por Israel, y han quedado en algunos lugares, no recuerdo si eso fue en Jerusalén o fue más bien en Jericó, pero han quedado algunos tipos de jacuzzi que dejaron los romanos, y había mucha pileta con, o sea, para agua. No había agua en ese momento, pero era para agua, y eran grandes. Evidentemente en Jerusalén había mucha agua, y probablemente cuando Pedro habló, ellos se fueron a diferentes lugares, los varones mucho más lejos, las mujeres no tan lejos, donde había agua, porque tal vez muchos de ellos eran dueños de esos lugares de agua, y se bautizaron. Pero oiga lo que dice en Hechos 4, 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. No cabe duda que eran muchos más, porque aquí solo contaron a los varones. En el caso del capítulo 2 dice personas, aquí dice varones. Era muy común, porque se calculaba que por cada varón había una mujer si ya eran mayores, porque la mayoría eran casados, y naturalmente había solteros también. Bueno, ¿qué hizo él o qué hicieron ellos para bautizarse? Escucharon la palabra, y mientras unos se opusieron, Dios permitió que 5,000 varones recibieran. Pero eso no es todo, hay más. Por ejemplo, en Hechos 16, 27 al 34. Permítanme leer. Aquí estamos en Filipos, donde Pablo y su compañero están en la cárcel. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y acercándose les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto lo hace el guardacárcel. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, es decir, la familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Primero, salvo. Después, bautizado. Así que, y hay otros, usted dirá: bueno, pero ese sí que era un bruto. Y tiene razón. Era un carcelero, guardacárcel. Ellos temían que los presos huyan. Es un temor, realmente es un trabajo muy pesado, muy difícil, muy peligroso. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una conducta intachable? Nadie puede decir nada contra esa persona. Es muy bueno. Es comerciante, es muy justo, muy honesto, paga buen sueldo y siempre a tiempo a todo su personal, paga todos los impuestos, no hay recargo exagerado en ninguno de sus productos y todo. Realmente es una persona única. Y a veces decimos: fulano de tal tiene un testimonio tal que yo quisiera que en la iglesia nuestra hubiera alguien como él. Bueno, ¿es salvo él? No. ¿Es religioso? Sí. ¿Muy religioso? Muy religioso. ¿Buen tipo? Buen tipo. ¿De lo mejor? Mejor que el mejor. ¿Dónde está? Está en Hechos 10, 44 al 48. Este era un hombre bastante educado, disciplinado, y al mismo tiempo, aunque la Biblia no dice que él había aceptado el judaísmo, yo creo que sí. Yo creo que él es parte de aquellos que eran los llamados prosélitos judíos. Él era romano, así que no pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Israel. Oiga esto, versículo 44 del capítulo 10 de Hechos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, porque mandaron a buscar a Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Se bautizaron enseguida. Pero si ustedes leen desde el principio, verán que este hombre estaba orando, porque él aprendió del judaísmo. Y mientras él estaba orando, un ángel se le presenta. Y el ángel le dice: Cornelio, tus oraciones y tu conducta, dice ahí, tus limosnas, era la conducta de él, han llegado a la presencia del Señor. Amén. Él no tenía ninguna duda que no era un charlatán el que vino. Era un ángel enviado por Dios. Y él no era salvo. Y si ustedes siguen leyendo, verán que un poco más adelante, él tenía que llamar a Pedro. ¿Ustedes tienen la Biblia abierta en Hechos 10? ¿Muchos tienen? ¿Algunos sí? ¿Otros no? Bien. Dice en el versículo 3, bueno, antes de eso dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios, versículo 2, con toda su casa, la familia le seguía a él en eso, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Escuche esto. Si Cornelio no hubiera prestado atención a lo que sigue, que enseguida vamos a leer, lo único que de él llegaría a Dios serían sus oraciones y limosnas. Pero nunca él. ¿Qué? Así es, escuche. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, le da toda la dirección, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cómo? ¿Y lo otro que hizo no era necesario? Para la salvación, no. Está muy bien ocuparse en buenas obras, ayudar, socorrer, etc. Pero para la salvación, no. Repito, si él no hubiera hecho esto, lo hizo. Él hizo esto. Él mandó. ¿Y qué pasó después? La parte final del versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Este es el único versículo que permite que veamos en qué consistían esas lenguas. Eran glorificar a Dios. ¿Cuál es la manera de glorificar a Dios hoy? Bueno, obedecerle. No hay mayor gloria, alabanza, que le corresponde que si Él nos dice: vayan al mundo, por todo el mundo, y prediquen el Evangelio. El que cree, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todo lo que yo os he mandado. No lo que dice tal o cual denominación, o lo que dice la iglesia emergente, o lo que dicen los de los 12 apóstoles, o lo que... No, no. Lo que yo os he enseñado. 12 apóstoles falsos de ahora. O lo que dice el señor Miranda, o el señor Castellanos de Colombia, Miranda escribió de Puerto Rico, y así cada uno tiene su propia enseñanza. No, lo que yo os he mandado. Si alguno de ustedes dice: yo no lo puedo creer, que Cornelio no era cristiano. Pasa el tiempo, Cornelio es gentil, no es judío, recibe a Cristo. La iglesia de Jerusalén se sintió muy incómoda, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que Pedro predicó un sermón tremendo en Jerusalén en el día de Pentecostés y 3,000 fueron salvos? Y ahora va a los gentiles, ¿qué va a hacer una iglesia de judíos y gentiles? Y no, ellos son paganos. Le costó a Pedro convencerlos. Pero hay una parte de todo esto que nos hace ver que el versículo donde dice, que yo recién leí, donde dice, se le dice que le es necesario, por ejemplo, la parte final del versículo 6, él te dirá lo que es necesario que hagas. Si ustedes pasan al capítulo 11, escuche lo que dice. Pedro ya ahora está, porque dice el título en mi Biblia, dice: informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Hubo un tremendo revuelo allí. Y escuche lo que dice aquí. En el 12 del capítulo 11, y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Él está dando su informe, Pedro, a la iglesia. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó, esto es el centurión, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él, versículo 14, please, atienda, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que con toda la bondad de Cornelio, él no era salvo. Así que tengan mucho cuidado, porque a veces aparecerá alguien que usted dirá: Lo único que este o esta esperan es beatificación. Y el día de mañana vamos a todo eso y vamos a andar así y le vamos a prender vela y todo lo demás. Porque no, es usted dice que fulano no es salvo. Y si usted le dice, si no recibió a Cristo por Salvador, no es salvo. ¿De dónde saca esto? Caballero, just be quiet. Te voy a mostrar. Permanece quietito. Léale la historia, los primeros versículos. No lea todo porque es muy largo. Y luego pasa al capítulo 11. Y muéstrele cómo es el asunto de la salvación. Puede ser buenísimo. Nunca logra llenar los requisitos. Usted nunca sabe cuántas obras hay que hacer para ser salvo. Todo lo que los hombres inventaron es así. Por ejemplo, el purgatorio. Si usted cree en el purgatorio, los mismos que tienen la industria del purgatorio y el derecho de autor del purgatorio, pregúntale cuánto hay que sufrir, no saben. Los mismos papas van al purgatorio y ellos no saben cuánto tiempo hay que sufrir allí hasta ya salvarse. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta que si hubo algo atacado desde el primer momento, fue la palabra de Dios. Y si usted quiere saber si hay algo que se ataca hoy, es la palabra de Dios. Y todo, usted puede inventar cualquier otra cosa de cualquier otra pregunta relacionada con la vida cristiana y con la enseñanza bíblica y se va a encontrar con una cantidad de enseñanza que dice, yo nunca había pensado en esto. Por ejemplo, te diría, ¿es cierto que cuando una persona muere, porque esta es una pregunta muy común, cuando una persona muere, ¿a dónde va? Bueno, hay muchas teorías. Hay algunos que dicen que cuando una persona muere, va al limbo, que ya lo sacaron. Así que ahora no sé a dónde van. Y nadie sabe qué es el limbo, pero está ahí, estaba. Pero parece que lo sacaron. Otros dicen que va al purgatorio, pero tienen que seguir purgando sus pecados. Otros dicen que va con el cuerpo a la tumba y duerme. Esto hay una iglesia que pretende ser cristiana, que enseña que cuando la Biblia dice que morirá eternamente es porque aquellos que no son de la iglesia de ellos, cuando mueren, va el alma a la tumba y ahí se queda. Cuando llega la resurrección, resucitan todos los que son salvos, y son salvos y van a ser siempre de esa iglesia de ellos, o los que creen igual, y los otros nunca se salvan y son condenados por la eternidad en la tumba. Y usted dirá, ¿quién enseña esto? No le voy a decir quién. Usted va a tener que sacar la cuenta. La Biblia es tan clara en todo esto. Y a mí me parece que es tan bueno que nosotros sepamos esto y a veces revisemos un poco más de cerca. Bueno, primero, ¿usted cree en la resurrección? Yo no tengo ningún problema. Pero si usted no cree, escuche esto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Usted es el más miserable de todos los hombres. ¿Por qué no comamos y bebamos? Total, mañana moriremos. Así que demos rienda suelta a todas nuestras intenciones o deseos, lo que fuera. Pero Jesús dice, lo que yo leí recién está en 1 Corintios 15, sería bueno que se lea los versículos 19 al 24. Pero Juan 5, 28 y 29, Jesús habla, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, salvos y no salvos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no tengo problema con eso, yo lo creo. Y si yo muero antes del arrebatamiento de la iglesia, yo tengo parte en la primera resurrección, porque hay una primera y segunda. En Apocalipsis 14, 2 y 13, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, lo único que llevaremos al cielo no son nuestros ahorros. Alguien los va a aprovechar. Si no hay ninguno que luego reclame, lo va a aprovechar el Estado. Así que, por favor, de todo lo que pueda Radio América, que tanto necesitamos, olvídese de eso. Lo único que usted llevará serán las almas que habrá conducido a Cristo. Si usted conduce a una persona al Señor, si usted le entrega un evangelio, si usted le habla, si usted le insiste que examine su vida, que piense en la eternidad, y él o ella comienzan a ir en esa dirección, se van a encontrar con el Señor. Mientras tanto, usted solamente ora que esa persona dé lugar al Señor en su vida. Esto de resurrección se discutió mucho, ya en los días de Pablo. Tanto es así que ya se estaba negando. Por ejemplo, él escribiendo allí en capítulo 15 de 1 Corintios 35, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La pregunta era, ¿cómo vamos a aparecer después? ¿Más lindos, más feos, iguales? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Todos van a ser hombres? ¿No va a haber mujeres? ¿O todos mujeres? ¿No va a haber hombres? Pablo contesta, guiado por el Espíritu Santo: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Primero tiene que morir. Y es exactamente eso. Y luego, dice la Biblia que habrá una resurrección primera, la de los salvos, y la segunda, la de los condenados. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 5, 1 al 6. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y ahí siguen. Y oiga esto, Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y los que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son los otros? Espere, hasta que se cumplieron 1000 años, esta es la primera resurrección. Bienaventurado, es decir, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ese es solamente el comienzo, el preámbulo de la eternidad, el milenio con él. Pero ¿quiénes son los de la segunda resurrección? Son aquellos que resucitan para condenación. Los de la primera resurrección resucitan para reinar con Cristo. Dice la Biblia que lo único que podremos llevar con nosotros realmente serán aquellas personas que hemos alcanzado para Cristo y nuestro testimonio. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Esto está en 2 Corintios 5:10. Yo no tengo mucho interés de ir a esta cita, pero no tengo opción. Él no pregunta, es necesario, no dice que los que quieran, los que deseen recibir el galardón, tendrán que presentarse delante del tribunal de Cristo. No dice esto. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Allí no habrá juicio para ninguno, porque solamente los cristianos irán allí. Y la Biblia dice algo más. Dice que después de esa primera resurrección de los salvos, hay 1007 años. Porque allí, aparte del tribunal de Cristo, viene el milenio, y 7 años después, la iglesia con su Señor regresan a la tierra. ¿Cómo me gusta esto? Es tan, tan claro. Pablo, escribiendo a los corintios, decía, Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Esto debe animar, alentar a los cristianos. Pero también en 1 Corintios 15, 51 y 52, repite. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Usted se mira en el espejo y se ve feo, no se preocupe. Usted será transformado si es hijo de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Claro, los que vivan en ese momento. ¿Cómo va a pasar eso? Yo tengo una explicación para eso. Y yo creo que va a ser así. Yo tengo base bíblica. Que las personas simplemente desaparecerán en un lugar y aparecerán en el otro. Por ejemplo, supongamos que usted viaja en avión. El avión está herméticamente cerrado. Está presurizado adentro. No puede haber ningún agujero en el avión. Eso está totalmente cerrado. Así que no hay forma de escapar de allí. Y menos a 33.000 pies de altura. Entonces, si eso ocurre, y más de un avión estará volando, porque en el mundo están volando todo el tiempo, y esto ocurrirá simultáneamente, en un lugar va a ser día, en otro lugar va a ser noche. ¿Y un pasajero que viaja con otro? Tal vez ese otro le está evangelizando a su compañero de asiento, y le está hablando de Cristo, el otro está escuchando, meneando la cabeza, tal vez sí, tal vez no. Al lado mira para preguntarle, no hay nadie. Y llama a la azafata, ¡pim! Y ahí hay un timbre que se puede tocar. Y me jalte, pues, o a lo mejor la azafata tampoco está. Hay alguna, porque son muchas. Y bueno, había un pasajero aquí conmigo. Y en cosa de 2 segundos, yo vi y ya no vi más. Ahí se habrá ido al baño. No, ya está en el cielo, muchachos. Usted dirá, ¿de dónde saca usted eso? De la Biblia. ¿De qué Biblia? De la que usted lee. Pues yo nunca encontré eso. No, usted no va a encontrar avión ni nada de eso. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, ahí está el asunto de la resurrección, tan interesante. Cuando Él resucitó, ese mismo domingo, teniendo todo cerrado por miedo, los apóstoles que estaban allí, porque había ya solamente 10, Tomás no estuvo ausente, y Judas Iscariote ya había muerto. Están ellos allí, pensando, meditando, tristes, tímidos, por si lo van a hacer, le van a hacer a ellos lo mismo que hicieron en el Gólgota a su maestro. De repente aparece, nadie oyó abrir puerta ni nada, está todo cerrado, justamente por temor a que nadie penetre. Y el Señor aparece allí de pie, ellos lo reconocieron enseguida. Pasa a vosotros, les dice. Busquen en el Evangelio de Juan. ¿Para qué vamos a hablar? Total, recién estoy comenzando. No, hermano, ya estoy terminando. Pero cuando un predicador dice que está terminando, no lo tomen literalmente. A veces es alegórica la terminología. Bien, vean ustedes en el capítulo 20 de Juan. Y vean lo que dice en el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? De la resurrección de Jesús. El primero de la semana, que es domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando ellos, teniendo la cabeza agachada, lloriqueando y varias veces con miedo y temblando, levantaron la cabeza, Jesús ahí adelante, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, los capacitó para que ellos tuvieran capacidad para poder hacer la obra a la que los había reclutado, por decirlo así, hasta el día de Pentecostés. Porque naturalmente esto seguiría. Durante 40 días él estaría presentándose de alguna manera. Pero el punto no es este. Es que semana después, como Tomás no estuvo, y cuando le dijeron, Tomás dijo, yo no lo creo por nada. ¿Estaban cerradas las puertas? Sí. Pusimos el seguro, allí una barra de hierro para que nadie pueda entrar. ¿No escucharon ningún ruido? No. Las ventanas estaban, todo estaba cerrado. Y ustedes me dicen que de repente apareció Jesús allí. Tomás sabía que los otros no estaban hablando de estando borrachos. ¿Apareció? Sí. ¿Y qué les dijo? Y le dijeron todo lo que les dijo. Las primeras palabras, ¿cuáles eran? Paz a vosotros. Yo no lo creo. No me tengan de tonto. Soy Tomás, no tonto. Si yo no meto mi dedo en su muñeca por donde le clavaron y mi mano en su costado, no lo creo. Dicho y hecho. Como que Jesús no vio ese cuadro o no sabía de Tomás. Tomás, uno de los 12, versículo 24, llamado Dídimo, Dídimo significa mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no vieren sus manos la señal, etcétera, etcétera. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, o sea, el otro domingo, con ellos, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, la misma cosa. Luego, a ver, Tomasito, ¿dónde andas? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, la muñeca donde estaba el clavo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado del lado del corazón, por donde me atravesó la lanza del soldado romano, en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, yo me pregunto, ¿cuántos una vez que se produzca el rapto dirán lo mismo? Señor mío y Dios mío, de veras se cumplió lo que los cristianos evangélicos verdaderos predicaban. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto de la resurrección, algunos dicen, unos creen, otros no creen, para unos es así y de otros de otra manera. Yo no encontré problemas mayores. Una vez que uno cree, si ya no tiene una explicación, ¿saben qué hace? Dice, yo no puedo explicar esto. Y doy gracias a Dios que no lo puedo explicar. Esto solo confirma que se trata de la palabra de Dios y que yo no tengo por qué explicarlo. Y por último le voy a dar un texto, es el más difícil de la Biblia. Está en Juan 10, 34. Espero que esté allí. Dice así, en el versículo... No, ¿qué dije yo? Marcos 13. Ay, ay, ay, qué cabeza de viejo, ¿no? Versículo 32. Marcos 13. Perdón, 33. 32. En el 32. Ese es el versículo más difícil que hay. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Está hablando de su regreso. Ni aun los ángeles que están en el cielo. Ni el Hijo, sino el Padre. Vamos a dejar ahí. Bueno, la pregunta lógica es esta. Usted dice que Cristo es Dios. Dios, sí. Que Cristo tiene todos los atributos de Dios el Padre, sí. Que Dios el Padre, entre sus atributos, es omnisciente, lo sabe todo, sí. ¿Por qué Jesús dice que ni el Hijo sabe? Ya, se contradice la Biblia, ¿no? Y yo no he encontrado mejor respuesta que a la de mi suegro, el anterior, porque ahora tengo otro. Y si uno tiene dos o tres suegros, no sé cómo arregla, pero de cualquier manera. Ese era un predicador. Y él hablaba ruso. Y nos fue a visitar a California. Y nos contó una noche, estuvimos cenando, y dice, yo fui a ver a algunos paisanos antiguos, por ahí, por la zona. Y le dicen a él, porralos, tabrat, por favor, hermano. Aquí en Marcos dice tal cosa, y le leyeron. ¿Cómo se entiende? Le preguntaron, ¿cómo se entiende este texto? Y él les dijo, en ruso, tal como se escribió, dice, tal como se dice ahí, entiéndalo como está escrito. A mí me pareció muy buena respuesta. Más allá no puedo ir, a menos que diga que Marcos se equivocó. Entonces no era Marcos, era el Espíritu Santo que lo inspiró. Pero este texto, si alguien le pregunta un día, hermano o hermana, entiéndalo así como está escrito. Ah, pero ya le dije todo. No, pero no dice que él es, tiene atributos divinos, por eso mismo es Dios, y da igual hablar de Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, no importa. Usted le dice, así está escrito y así yo debo creerlo. Y saben, cuando uno asume esa actitud, se siente tan bien, porque dice, una vez más compruebo que es la palabra de Dios, porque no puedo entenderlo todo. Algunos invocan Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas son para Dios, más las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Pero el otro día estuve leyendo un comentario bien interesante, y el escritor dio completamente otro curso y explicó así, que las cosas secretas, esto fue dicho a los judíos, no cabe duda, permanecerían secretas como armas que solamente sería revelado a los judíos. Y óigame, uno de estos domingos yo quisiera traer la información que hay sobre lo que están haciendo los judíos en términos de armas. Es algo increíble. Eso solo explica, de veras, que Dios reservó esos secretos, y llegada la necesidad de tener estas armas, y ahora sí está llegando el tiempo, Él reveló. Lo que ellos están haciendo, yo no lo creería si no fuera totalmente documentado. Y entonces aplican Deuteronomio 29:29. Bien, por último. ¡Ja! Pero usted no dijo nada de lo que se anunció por la radio. Sí, señor. ¿Qué me ofrece el Señor? Así rápido nomás. Le ofrece completo perdón. Tanto su pasado como su futuro. Perdón de pecados. Dos, le ofrece absoluta seguridad de salvación eterna. No juegue con estas palabras, porque, o sea, los textos que hablan de esto. Tres, le ofrece el don del Espíritu Santo. Es un regalo que viene con la salvación, paquete completo. Cuatro, le ofrece algún don, siquiera uno, para que usted no se cruce de brazos, para que trabaje para el Señor. Cinco, le ofrece una innumerable familia de salvos, quienes todos son hijos del mismo Padre, Dios. Usted, cuando llega a ser miembro de una iglesia como esta, usted es uno de los, qué sé yo, mil y tantos que somos. Seis, le ofrece seguridad y gozo cuando usted mantiene distancia del pecado, pero tristeza y temor cuando peca hasta que se arrepiente. Esto es lo que le ofrece Dios, o sea, la salvación. Siete, le ofrece fortaleza para los momentos de tentación, a fin de no pecar. Ocho, le ofrece un manual de cómo vivir la nueva vida. Se llama Biblia, consta de 66 libros. Toda una biblioteca es suya y usted la lleva así nomás consigo. Nueve, le ofrece a un intercesor seguro, es el mismo Señor. Él intercede por usted. No es María, y ella no es su madre. Usted recordará cómo se llamaba su madre, y si se llamaba María, no es la misma. 10. Le ofrece el cielo por la eternidad. Y ahora lo que él no le ofrece, porque le ofrece a Satanás, y que usted ya lo tiene. 1. No le ofrece un purgatorio para la hora de la muerte. Dios no ofrece esto. 2. No le ofrece religión en lugar de salvación o relación con él. 3. No le ofrece tradiciones religiosas, peregrinaciones a ciertos lugares, ni velas para ciertos santos. De esto se ocupa Satanás. 4. No le ofrece purgatorio. Esto está a cargo de Satanás. 5. No le ofrece un confesionario para hablarle de sus pecados a un hombre que no tiene ninguna autoridad para perdonarle, ni aún puede perdonar sus propios y muchos pecados. 6. No le ofrece bautismo para salvación. 7. No le ofrece agua bendita para su santificación. 8. No le ofrece jerarquía eclesiástica para que usted se coloque bajo maldición al confiar en el hombre. 9. No le ofrece inseguridad de salvación. Por último, no le ofrece el infierno por la eternidad. Esto está a cargo de Satanás también.